por Rock and Pop. Y el final que se bueno, viene, Bobby, un clásico de las presentaciones en vivo ya de Árbol. El primer domingo de diciembre vamos a tocar en la Maratón 2 kilómetros por el SIDA, en nuestro último show en Capital Federal. Queremos invitarlos a que compren la remera, porque con esa plata se va a bancar una casa en la que viven todos chicos huérfanos por la peste del SIDA. Muchas gracias, nos vemos ahí. Y ahora viene Bersuit Vergarabat, a los que les queremos dedicar de todo corazón esta canción. Es para nosotros un himno del rock nacional. Ellos nos ayudaron cuando Hola. Nadie nos daba bola, nos dieron una mano muy fuerte. Así que les queremos dedicar esta canción, además de a todos ustedes. Muchas gracias por el respeto. Ah, mira. Gracias, chicos, por venir. www.arbol.com.ar. Muy completo. Muy bien. Bueno, nos vamos. Parecía que se venía un tema de Bersuit, ¿viste? Sí, yo creí. ¡Más fuerte, vamos! ¡Wow! Muy bien. Bien grande la ronda. Ya más grande la ronda. Vamos, muchachos. Más grande, vamos. De vuelta organizando a la gente, los chicos de Árbol. Cuando nosotros seguían 100 tipos, Bersuit dijo, che, muchachos, vamos que le damos una mano. Y ahora estamos acá con ellos. Y se armó la ronda nomás, Bobby, ¿eh? Mire qué fiesta. Es jijiji, creo, el final, ¿eh? Finalmente. De los redondos. Y a capela. El hijo tenaz de tu enemigo. Bom, narará. El burguetino cena distinguido. Bom, una noche de cristal que se hace ricos. Bom, narará. No lo soñé. No. Ibas corriendo a la deriva. La, la, la, la, la. No lo soñé. No mires, por favor, y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. Bombonara, bombonara, bombonara, bombonara. Este espejo da una imagen exquisita. Bombonara. Estos pibes son como bombas pequeñitas. El mejor camino a la cueva del perico. Para pibes que no duermen por la noche. No lo soñé. Se enderezó y brindo a tu suerte. Mejor que nunca. La, la, la, la. No mires, por favor. No. Y no prendas la luz. No. La imagen te desfiguró. Bien grande la ronda, vamos. Bien silencioso. Bien grande la ronda más. Rock and Pop, directo, primer obras. Primer, por favor. El primer podo vocal, vamos. Vamos, ¿eh? Vamos. No lo soñé. Ibas corriendo a la deriva. La, la, la, la, la. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. La, la, la, la, la. No mires, por favor. No. Y no prendas la luz. No. La imagen te desfiguró. Chau, chicos, gracias por el respeto, por escucharnos. Gracias de corazón, chau. Gracias. Muchísimas gracias. Chao.